vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos en una nueva audición. Yo soy Manuel Salina, candidato a edil por la lista 326. Y quería comenzar comentando un poco una entrevista que se le hizo al candidato intendente de nuestra alianza electoral, el compañero Eduardo Rubio, el exdiputado, que, bueno, es una combinación de varias entrevistas que realiza Montevideo Portal, que comienza con el titular fuerte de lo que aparenta ser una declaración fuerte, ¿no?, y drástica y radical, pero que para nuestros ojos es un simple planteamiento de derechos humanos y de la libertad de autodeterminación de los pueblos, del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es que jamás no es un grupo terrorista, sino un grupo armado, ni siquiera está considerado por la ONU como un grupo terrorista. Bueno, cómo hacen particular énfasis en eso, ¿no? En toman eso como lo más drástico que se puede decir cuando se hacen tantas otras propuestas a lo largo de la entrevista y se mencionan tantas otras cosas que se deciden ignorar para hacer énfasis en lo que pueda ser más choqueante a la gente que consume los medios digitales como se consumen ahora en estos tiempos, que es con un vistazo rápido y una primera leída por arriba, y me quedo con eso, ese contenido que no profundizo. Incluso dice que el compañero Eduardo Rubio pertenecía al movimiento 26 de marzo, lo cual está mal conjugado el verbo, porque sigue perteneciendo, ¿verdad? Más allá de que es un compañero que va en nombre de toda la alianza, pero no es ningún secreto. Y hace una formulación que es muy parecida a lo siguiente. Esta izquierda más radical hace planteos tales como la municipalización del transporte. O sea, van en la misma oración, en el mismo párrafo, izquierda radical y municipalización del transporte, ¿no? Eso es lo que nos quieren vender los medios de comunicación, que es radical que el Estado sea dueño del transporte, cosa que se ha hecho en tantos países capitalistas a lo largo de la historia, sobre todo en la época de los estados de bienestar y en los países un poco más, con un estado un poco más presente, pero que no es ninguna utopía socialista, no es ningún radicalismo, es simplemente una forma de planeamiento urbano un poco más deconstruida, hacia más descentralizada, y que es la cual defendemos y la cual consideramos que es más práctica y más justa y solidaria, como corresponde. Empezar haciendo un comentario por ahí, porque me pareció que era como algo grueso, disfrazado de algo sutil, que no teníamos por qué dejarnos pasar por arriba. Y después comentar actividades que ya se han comentado a lo largo de la semana, pero desde otro punto de vista. Nosotros como jóvenes, yo soy integrante de la juventud del movimiento 26 de marzo, y muchas veces no tenemos el mismo tipo de militancia que los compañeros de los barrios. Nosotros tenemos la militancia estudiantil y a nivel político, bueno, salimos de pegatina, de pintada, y sostenemos puestos fijos como la Feria de Tristán, pero no metemos tanto barriadas, no no, no es una autocrítica que tiene la juventud en general, ¿no? Que se le puede hacer a la juventud sin miedo a decirlo, a veces estamos un poco por fuera de la realidad concreta de los barrios, y en este caso fuimos a acompañar a compañeros del Monarca, de allá por Villa García, en una barriada, y no lo digo por sacarnos cartel ni nada, sino por el hecho de que es un aprendizaje, el ritmo distinto que se lleva, el vínculo distinto, y cómo uno tiene que saber plantarse en todas las ocasiones para ser un militante completo, porque en el dinamismo de Tristán Narvaja, donde en un cruce de semáforo tenés que intercambiar cinco o seis palabras, darle un volante, convencerle de por qué vos y no el Frente Amplio, y que estás por fuera del Frente Amplio, y que sos una alternativa, que no sos un salle, sino que tenés un planteo coherente. Todo eso en cuestión de segundos, a un ritmo de barrio, de gente que se conoce entre ella, a un ritmo de bueno, que te analizan, que tiene. Es distinto, y las personas con más experiencia militando lo tienen más claro. Pero nosotros los jóvenes nos tenemos que llevar aprendizajes de todas las experiencias que podamos, y los militantes en general, ¿no? Tenemos que aprender de todo lo que podamos, porque aspirar a ser más completos es lo que nos va dando fortaleza y lo que nos va dando un acumulado que nos permite que ninguna experiencia sea en vano, más allá del resultado electoral o no. Y un poco esa es la función de estas elecciones departamentales, que van a tener un resultado que seguramente no sea un Rubio intendente, un Manuel Salinas edil, un Julia Rodríguez edila. Van a ser, bueno, sumamos compañeros nuevos, pero sobre todo nos desarrollamos como militantes, nos desarrollamos en organización, recuperamos agrupaciones, formamos agrupaciones nuevas, tomamos, nos insertamos como referentes en los barrios, y eso es lo fundamental para construir reconstruir una izquierda que sea considerada una alternativa real, y no una izquierda soñadora, que no quiere decir que no soñemos, ojo, que no quiere decir que no proyectemos un futuro muy distinto al que vivimos hoy en día. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos, sí, es radicalmente distinto a lo que se vive hoy en día. No queremos 7.000 uruguayos en Montevideo durmiendo en la calle. No queremos los ríos contaminados y multinacionales saqueándonos. Queremos todo lo contrario. Pero estamos bien bajados a tierra y sabemos cómo. Cuáles son los pasos necesarios, el tiempo que nos va a costar llegar hasta ahí, y estamos dispuestos a hacerlo. Nadie nos apura, o sea, nos apura la necesidad, sí, pero no nos llevan los tiempos, no nos va contando los minutos, nadie externo. Somos una organización independiente, capaz de mantenerse por sí misma, pase lo que pase, pase cualquier resultado electoral. Y eso es lo que tenemos que transmitir, que nosotros vamos a seguir estando, y seguimos estando, y aspiramos siempre a lo mejor, a los mejores resultados. Pero lo que está mal, cuando nos va mal, bueno, una derrota, un aprendizaje, vaya y pase, aprendemos y seguimos, nos enriquecemos con eso. Y lo que está bien, aprendemos más también, y vemos, replicamos, continuamos por esa línea. Y yo creo que entre esas cosas que tenemos que replicar es el de conversar mucho, dar mucho de la discusión. Estás en una parada del ómnibus, siempre de dar colistas arriba, estar en una parada del ómnibus y estás esperando con una vecina, un vecino de hace 15 minutos el mismo ómnibus, 20 minutos el mismo ómnibus. Bueno, si el transporte fuera municipal, capaz no pasaba esto. Y le sacás un poco de charla y por lo menos le metés el problema. en la discusión, en la mente, por lo menos le abrís la perspectiva y le contás que hay una alternativa por fuera del Frente Amplio, una alternativa de izquierda. Y eso ya es una riqueza acumulada en nuestro favor. Entender cuáles son las cosas que nos distinguen, también por eso son muy importantes los talleres que se vienen de formación y de participación de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en torno a la campaña, que ya tuvimos dos, uno de Historia de Montevideo y otro de los jóvenes, que salió muy bien, tuvo un formato muy, muy lúdico, que también es otra forma de participar y otra forma de enganchar a los jóvenes. Y nada, eso, invitar a discutir, invitar a primero estar formados antes de discutir y no hablar por hablar, pero las audiciones, el semanario son todas herramientas muy importantes para eso, para mantener una línea política coherente, y el estar agrupados es lo que más nos da esa fortaleza de mantener una línea coherente. Bueno, por hoy me despido con eso. Muchas gracias.